Aquí comienza Requiem por un sueño, el programa de la revista Requiem en internet, conducido por César Fuentes Rodríguez y una verdadera manga de eventuales. Requiem por un sueño, todos los jueves de 18 a 20 horas por www.heavymetalradio.com.ar. Hola gente, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Esperamos que hayan disfrutado el primer programa de Morbid Tales. Ahí ya se estaban retirando los chicos. Como todo debut, es una cosa emotiva y tensa, ¿no? Porque un debut que no sea tenso no vale la pena vivirlo. Pero muy bueno, ¿eh? Mi programa en la heavymetalradio.com.ar, la radio que cuando estás en el piso te ayuda a levantarte para seguirte pegando. Y así pasó un nuevo programa que llamamos Morbid Tales. Bueno, nosotros somos Requiem por un sueño, el programa en internet de la revista Requiem. Y hoy tenemos un programa levemente distinto al habitual, porque vamos a tener algunos segmentos dedicados al cine. Y en particular a los presentadores ilustres en el cine. O que vienen del cine, es decir, ciertas bandas, imagínense ustedes, que en algún momento echaron mano de algún gran actor para que leyera alguna historia dentro de sus discos conceptuales o de su música en general. Vamos a arrancar por eso, para meternos de lleno en el tema, ni más ni menos que con Rick Wakeman, el mítico tecladista de Yes, el cual en su Return to the Center of the Earth, ustedes saben que Viaje al Centro de la Tierra fue uno de los grandes discos progresivos de los 70s, por supuesto es de Rick Wakeman, había una narración en aquel entonces, y para el regreso, para este Return to the Center of the Earth, eligieron a uno de estos pibes que tiene una formación, digamos, en lo actoral. Ni más ni menos que a Patrick Stewart, ustedes lo recordarán como el famoso capitán de Star Trek. La segunda versión. La segunda, por la segunda generación, por supuesto. ¿Cómo se llamaba el capitán? Yo ni me acuerdo. No sé. Uy, qué loco. Se me hizo una laguna. No soy Trekkie ni lo quiero ser. ¿No sos Trekkie? No, yo tampoco soy Trekkie. Aparte, no. Para mí lo grande era la primera generación. La segunda. William Shatner. William Shatner es el primero, claro. Con Spock y con McCoy. Con Leonard Nimoy. Claro, bueno. En esta segunda, Patrick Stewart, el pelado, fue el que se encargó de llevar la cosa. Bueno, aquí hace una introducción más que interesante a Buried Alive, es decir, enterrado vivo. Presten atención a la entonación del pibe, no por nada es el actor que es. Si no lo han visto más que en Star Trek, se pierden a un actorazo. No, seguramente han visto X-Men. Sí, está bien, X-Men, pero no, yo digo antes. Ah, puede ser. Antes, por ejemplo, en la serie Yo, Claudio, que hace de villano. Ajá. Hace de sellano el esbirro de Calígula y de Tiberio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, alucinante el pibe. En aquel momento tenía pelo, ténganlo en cuenta. Bueno, sea como sea, el que canta, no el que recita. El que recita es Patrick Stewart, pero el que canta seguramente lo habrán escuchado una que otra vez. Es un señor de nombre Ozzy Osbourne. Con ustedes, Buried Alive de Rick Wakeman. After successfully negotiating the avenue of prison light, they reached the staircase. Carefully, they began the slow descent into the ever-darkening chasm. As tiredness took hold, the weary travelers found shelter within a recess that nature had carved out of the rock wall as if awaiting their arrival. As they lay exhausted, the ground beneath them began to tremble. slight at first. The tremor soon increased to terrifying proportions. Huge cracks appeared all around them, and fear replaced bewilderment. The earth cried out in pain as if its subterranean world was about to split into a thousand fragments. The earthquake had begun. presenta Instinto, su quinto álbum de estudio. Un disco que refleja todo el poder y la crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente, un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar, Erico, Instinto. ¡Qué maravilla lo de Wakeman y su orquesta! Pues para esto contaron con una orquesta en regla y, por supuesto, Patrick Stewart, que era el Capitán Picard, ¿no? Nos acordábamos, acá Paola lo sabía y... Optó por el silencio. No, es increíble cómo a uno se le van algunos nombres de la cabeza en el momento crucial. Me parece que a Basile le pasa lo mismo con la selección. Hoy hay fútbol, amigos, o sea que... No hay mejor manera de hacer tiempo hasta el momento que escuchando este programa. Bien. Me dijo que era a las 9:30, 10. 10 menos cuarto. 10 menos cuarto, el partido. Bueno, buenísimo. Hacemos tiempo mientras tanto acá en el programa, en Requiem por un Sueño. Y, por supuesto, contamos con la presencia del Dr. Zoidberg, la némesis del metal. Es decir, él es lo que el heavy metal no es. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Se ha repuesto? Por suerte. Bien, la semana pasada me dejaron solo, más solo que a Neustadt, que ahora sí está solo, evidentemente, pero igualmente creo que sobrevivimos al programa anterior. Fue un placer, Fernando. Bien, me parece bien. Y volvió la sensualidad, volvió el fetiche. Acá tenemos a Paola con su traje de enfermera reglamentario. ¡Sexy! Muy bueno tuyo, atendiendo los mensajes. De modo que... ¿Te extrañaron? Sí, por supuesto. Yo no estuve. Sí, él no sé si te extrañó desde su claro, casa. ¿Te extrañaron? No pude extrañar. Warren en los controles efectivamente asiente y dice que se te extrañó. Porque el otro día Warren hizo prácticamente todo. O sea, yo le había sugerido que hablara inclusive y presentara los temas y todo, pero qué sé yo, dijo que no quería tanto. Por el... Así que hizo todo lo demás. Hizo de secretaria, hizo el té, como hoy también. Excelente. Eso me falta. Eso te falta aprender, pero ya viene en camino. Bueno, por ahora, a cargo del Messenger, si saludan a alguien, ya saben que está Paola del otro lado, semidesnuda, porque todavía el tiempo no permite otra cosa. Entonces, ella contesta alegremente. Señoras y señores, la revista Requiem ya está en la calle, teniendo en tapa a Megadeth, a pleno, una tapa de lujo, y con notas a Manowar, Mago de Oz, Sonata Ártica, Motorhead, Jolene Turner, Symphony X, Adrián Barilari, Eric Martin. Una maravilla este número que ahora Sergio va a pasar a comentar. No, muy bueno, hablamos juntos. Cuando se vacíe la boca de la medialuna que claro. Tiene en este momento. Es una cosa de loco, esa boca. Ya veo. Va a decir en qué parte del país o del universo puede usted adquirir la revista Requiem. Yo sigo hablando, claro. En 10, 15 minutos estamos listos. No, trague tranquilo usted. Total, yo puedo seguir hablando de las secciones, que tenemos montonazo de secciones, desde el martillo de Dios, que es un error. Debería ser el martillo de los dioses. Yo no sé cómo se coló esto. Si no me mide así. No es verdad. Yo jamás hubiera puesto el martillo de Dios. Hubiera puesto el martillo de los dioses porque es un verso de una canción de Led Zeppelin. ¿Sí? Y aparte porque el dios de la cristiandad no ostenta un martillo en su mano. No. Justamente no, aparte mal podemos poner el martillo. Claro, esto no era monoteísta en absoluto originalmente, era el martillo de los dioses. No sé cómo se llegó a esta malinterpretación. Estoy de acuerdo, yo estaba en España en ese momento. La ideé yo, pero quien tomó la idea. En el viaje de España acá, no sé, alguien tergiversó. Claro, no. Bueno, diga, tira. Ahora sí. Diga. Para conseguir la revista Requiem, disquerías en Capital, volumen 4, Stigmata, La Masa, Rock Division y Classic Rock. Bien. Zona Sur, Xenon, La Estaca de Quilmes, Zona Púrpura, Hateful de Verazategui. Zona Norte, Time Bomb de Villa Ballester. En el interior del país, kioscos de diarios y revistas de Paraná, Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, San Lorenzo, Mar del Plata, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, General Roca, Mendoza y New Hampshire. Mire que es grande la Argentina, incluye New Hampshire ahora, claro. Buenísimo. Bien, y los que no tengan la oportunidad de encontrarse directamente con el ejemplar, ¿cómo pueden solicitar? Lo solicitan para suscribirse, sí, a suscripciones@requienweb.com.ar, y todo lo que sea otro tipo de consultas a contactos@requienweb.com.ar. Efectivamente, ahí Roxana los va a atender alegremente y ella sí se exhibe por CAM. Nosotros aquí no lo pudimos implementar, pero bueno, en casa Roxana tiene otro ambiente, la estufa, ya se sabe, esas cosas. Bueno, señoras y señores, vamos entonces con lo que nos compete. Compete, sí. Que es un verbo tan simpático. Lo nuevo de Lord Divine vamos a presentar. ¿Le parece bien? Recién salidito el disco de Lord Divine, el segundo. El primero se llamaba Where the Evil Lays. Y el nuevo se llama In Disgrace. Es una banda local, por supuesto, Lord Divine, a pesar de que canten en inglés y los títulos estén en inglés. In Disgrace, fíjese, no significa en desgracia. No. No, significa en vergüenza. La palabra disgrace en inglés significa vergüenza, no desgracia. Fíjese. En todo caso, tenemos a Diego Palma en teclados, Andrés Berenguer, o Berenguer, en bajo, Federico Putke en guitarra, seguramente de ascendencia alemana, Hugo Galli en guitarras también, este italiano evidentemente, ¿no? Dalmis del Bueno, y el cantante se llama Esteban Merdeni, al cual, el cual debe haber pasado una infancia y adolescencia terrible tratando de defender su nombre. Exacto. No, realmente es terrible, cuando tenés estos nombres fáciles de satirizar o de burlarse de ellos, es terrorífico. Bueno, vamos con lo nuevo de Lord Divine. El tema se llama By Myself, para decir por mí mismo. Y luego ya nos metemos en el segmento especial de cine. atención, el nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta a su banda, Ian, en tiempos de redención. Edita Blackstar. Ya se conectó alguna gente al Messenger, aquí a radio.requiem@hotmail.com. Entre ellos, un grande del metal, el amigo Blue Oyster desde Barcelona. Querido. Que tenemos que retomar a B. César cuando podamos. Estaba saliendo por la radio del Mariscal Romero, pero bueno, por cuestiones ajenas a nuestra voluntad no lo hemos podido armar. Mucho trabajo Blue ahí. Y yo tratando de readaptarme a todo, ¿sí? Mm-hmm. Bueno, vamos a comenzar con el programa especial de hoy, o el segmento especial de hoy. Ustedes saben que el heavy metal ha tenido oportunidad, más que quizás otros géneros, de incorporar en su estructura historias, y al momento de contar esas historias, que requieren de un recitado, por ejemplo, no se han privado de llamar a los más importantes actores que uno pueda imaginar, sobre todo aquellos venidos desde un campo muy dilecto como es el del terror, el del horror, ¿eh? Entonces, no te quepa duda que hay algunos casos que son francamente llamativos, ¿no? Así es. Uno de ellos, por empezar mencionando, tuvo que ver con el señor Alice Cooper. De hecho, se puede decir que cronológicamente es el primero de los importantes. Exactamente. Fue el primero. No es la primera vez que Alice Cooper coqueteaba con gente de ese nivel, a pesar de venir de una extracción totalmente distinta y mal mirada, como era el rock. Ustedes recuerden que en algún punto Alice Cooper tuvo muy buenas migas con Salvador Dalí, cuando vivía en Nueva York, por ejemplo, ¿no? Pero el caso de Vincent Price es más entrañable, porque siendo el gran presentador del cine de horror y el gran, no sé cómo decirlo, es uno de esos artistas muy especiales que en algún momento... Claro, Vincent Price lo que tiene es la particularidad de servir de nexo entre las dos grandes generaciones de artistas del terror. En una primera... donde se destacan Bela Lugosi, Boris Karloff y Peter Lorre, y una segunda con Christopher Lee, Peter Cushing, bueno, estamos hablando de la Hammer. Estamos hablando del terror norteamericano y del cine sonoro, porque antes del cine sonoro estuvo el expresionismo alemán, Conrad Bay, Nosferatu, Murnau, etc. Pero digamos que de los dos periodos clásicos del cine de terror, el artista que sirve de nexo y que dejó películas en ambos periodos, sí, es Vincent Price. Tal cual, tal cual. Si bien leyendas como Boris Karloff y Peter Lorre alcanzaron por edad a la década de la Hammer y todas ese tipo de producciones, sí, el único que estaba realmente activo todavía era Vincent Price. Bueno, pero hay una cuestión más importante que esa. Ni Boris Karloff ni Bela Lugosi les dio el tiempo como para participar con alguna banda de heavy metal. Claro, no sé si tampoco lo hubieran hecho. A lo mejor Peter Lorre. Perdóname, Lugosi le ofrecían cualquier cosa y no le quedaba remedio que aceptar. Claro, pero Boris Karloff fue bastante longevo, pero sin embargo no estuvo bien de salud, claro, en sus últimos años y poco podría haber colaborado. Claro, no continuó trabajando. Vincent Price había nacido el 27 de mayo de 1911 y venía con un antecedente bastante curioso, que es de haber protagonizado la verdadera primera versión del santo, Simón Templar. Sí, es verdad. Que es verdad. Después mundialmente famosa cuando llega a la televisión de la mano de Roger Moore. Tal cual. Pero la versión radial, la original del santo... Simón Templar era Vincent Price. ¿Quién lo hubiera dicho? De hecho, las primeras películas de Vincent Price poco tienen que ver con el terror, eran más bien comedietas. Sí, arranca como comedia, tiene un atisbo de galán, después se especializa parcialmente en películas de crimen y misterio. Sí. Entre ellas la recordadísima Laura. Y recién a partir de el éxito descomunal de la primera versión, la segunda en realidad, de Museo de Cera, House of Wax, ajá, es que se lo encasilla, por decirlo de alguna manera, en los papeles de terror. Sí, no obstante ya había protagonizado a uno de los grandes monstruos del cine, aunque en realidad es la eterna discusión, ¿es realmente un monstruo o no lo es? El Hombre Invisible. Claro. Sí, de hecho es curioso que Vincent Price consiga su estatus como maestro del terror sin haber interpretado nunca a monstruos. Es verdad. Sí. Hay una película muy menor de capítulos en la que él en un capítulo hace de un vampiro, pero en realidad nunca interpretó, nunca fue Frankenstein, ni Drácula, ni el barón Frankenstein, ni nada, ni la momia, ni nada que estuviera de los monstruos tradicionales. Con los monstruos tradicionales, salvo de la Universal, que después intentó recrear la Hammer. Claro. Y solamente tiene una participación de menos de un minuto en El Hombre Invisible, que cuando muere obviamente se hace visible y reconocemos que es él muy joven. Sí, inclusive está en la película de Abbott y Costello contra los fantasmas. Sí, pues participaciones así. No, pero la voz de él, porque hace El Hombre Invisible, claro, se escucha la voz de él, obviamente. Donde le saca jugo al personaje, en realidad él está en la remake del Hombre Invisible. La primera película del Hombre Invisible es otro actor. Claude Rains. Exacto. Sí, inglés también. Bueno, no sé por qué lo tenía también, porque Vincent Price en realidad nació en San Luis, Missouri, sí. El amigo Vincent Price, claro, lo que tiene también de particular es que en algún punto llegó. Cuando usted dice monstruos, no incluye, por ejemplo, al Dr. Fives, ¿no? No, de los monstruos clásicos. De los clásicos, está bien. Bueno, la particularidad que tiene Vincent Price es haberle aportado al cine de terror una cierta dosis de humor aristocrático. Sí, y tiene una característica también muy particular, que es que cuando el cine se convierte en sonoro, los actores comienzan a suavizar los gestos, porque no necesitan expresar todo con la cara. Sí. Para los que han tenido la oportunidad de ver cine mudo, los gestos de asombro, de miedo, de odio, son muy marcados facialmente, porque era la única manera que había. Sin embargo, hoy los actores no necesitan hacer ningún gesto. No, por ejemplo, Orlando Bloom. Claro. O sea, no necesita, simplemente pone la cara delante de la cámara. O Ben Affleck, claro, ponen la cara y no hacen nada más que poner la cara. Después los van cambiando, se maquillan, esto, lo otro, pero ya no hacen nada. Pero Vincent Price tomó muchos elementos del cine mudo y de otra corriente artística que se llama Gran Guignol, sí, y los adaptó al cine sonoro. O sea, era el más expresivo visualmente de todos los grandes actores de terror. Por cierto. Y además tenía todo esto de que, en el fondo, sus personajes siempre parecían que no se tomaban en serio a sí mismos. Sí, no, le puso mucho humor. Bueno, justamente ese humor fue lo que alguna vez Alice Cooper mencionó como que a él lo había marcado definitivamente y por eso se convirtió en el ídolo. Exacto. Tengan en cuenta que la gran fama de Vincent Price viene un poco por el lado de todas las películas que hizo para la Hammer, de adaptaciones de cuentos de Edgar Allan Poe. En realidad, Vincent Price para la Hammer no hizo. Hizo para la competidora directa, competidora. American International. La época de la Hammer. Sí, es esa época. O sea, la época del color. Exacto. ¿No? Cuando el color empezó a ser importante, bueno, el tipo hizo toda esa gama de películas, que muchas de ellas ni siquiera tenían argumento basado estrictamente en Edgar Allan Poe. No, lo que pasa con Price es que tiene una seguidilla de éxitos muy grandes dentro del cine de terror con House of Wax y después con otra recordadísima película que es The Fly. Sí, espectacular. Entonces ya con esas dos películas, digamos que el tipo tenía garantizado que le iban a seguir llegando papeles permanentemente. Y alguna vez se le preguntó por qué aceptó él encasillarse y la apuesta fue bastante inteligente, o sea, Vincent Price sostenía que en realidad no era un género menor, que lograr hacer asustar a la gente y hacerla conmover y choquearla era tan interesante para el actor como cualquier otro desafío. que después a lo mejor en un contexto general la película o el género fuera bastardeado o fuera tomado como un género menor, no implicaba que actualmente se necesitaran muchos recursos para lograr mirá cómo será el género menor que terminó marcando quizás más a fuego que otros actores de gran nivel y que hacían por ahí películas hoy consideradas un poco de museo. Sí. Pero el terror ha sobrevivido a esto y mucho más. Que te haga un homenaje cualquiera, bueno, vaya y pase, pero que te lo haga Tim Burton. No, seguro. Que además te ponga en la película, bueno, la conocen como Edward Scissorhands, el hombre manos de tijera. Sí, antes había hecho un corto que se llama Vincent. Que cuenta las aventuras de un niño que vive obsesionado por Vincent Price. Y además que te llame Alice Cooper. O sea, todo lo demás no sé si me importa. No es la única colaboración de Vincent Price en el campo del rock. Sí es la que quedó registrada para la posteridad. Pero de hecho, participa también Vincent Price en la versión en vivo de Butterfly Ball, el disco solista de Roger Glover de Deep Purple, orientado en principio a público infantil, pues está basado en un cuento infantil, con personajes, animalitos y todo eso. El disco no es narrado, pero la presentación en vivo sí era narrada, y el narrador sobre el escenario fue Vincent Price. Espectacular. Yo cuando tuve la oportunidad de entrevistar a Roger Glover, creo que fue la segunda pregunta que le hice. ¿Cómo conseguiste a Vincent Price? Me dice, aunque parezca mentira, simplemente llamé por teléfono, me atendió él, le expliqué y me dijo que sí, que le encantaría. Sí, debe ser terrible que llames y te atienda Vincent Price. Claro, aparte. Claro, viste. Yo no hubiera podido conseguir el número probablemente, pero bueno, está bien. Está bastante bien. Un detalle acerca de una película que mencionamos recién de pasada, que por ahí pertenece más al terreno de la ciencia ficción que al terreno del terror, propiamente dicho. The Fly, la mosca. Después hubo una versión moderna, ¿no? Cronenberg. De Cronenberg. Pero bueno, en aquel momento, yo la primera vez que vi La Mosca, me llamó mucho la atención la película. Pero aparte porque creo que fue la primera vez que reconocí a un actor que ya había visto en otro lado. O sea, porque era muy chiquitito, la vi, qué sé yo, y digo, pero el actor no era Vincent Price. Era el que hacía del científico que se transforma en la mosca. Claro, Vincent Price hace de familiar. Claro, de hermano. Pero usted no recuerda quién era el actor. La vi hace poco, pero igual el nombre no me lo acuerdo. David Hedison. Ni más ni menos que el segundo de a bordo del Sibiu en Viaje al Fondo del Mar. Ah, puede ser. Con esto estoy tirando el DNI sobre la mesa. Y me estoy remontando a épocas que la mayoría de los oyentes seguramente no solo no recordarán, sino que harán bien en sepultar en el olvido. Bien. Vincent Price tenía también la característica de ser un ávido coleccionista de arte. Ajá. De hecho, llegó a tener una colección, una de las colecciones de arte más importantes del mundo, que a su muerte fue donada por su hija Victoria, y ahí está en un museo, ahora no recuerdo cuál, en una sala que lleva su nombre. Ajá. Y era también un excelente cocinero y dejó 3 libros de cocina. Ah, mire usted, ¿no? Eso notaba al tanto. Y no fue lo de Alice Cooper su única experiencia discográfica. De hecho, llegó a sacar 6 long plays recitados. Recitados. Cuentos de terror, cuentos de Edgar Allan Poe. Acá tengo los nombres, son todos nombres en inglés, nunca salieron, por supuesto. ¿Qué sentido tendría que salieran acá? Tales of Witches, Ghosts and Goblins. O sea, fábulas de brujas, fantasmas y goblins. Duendes. Sí. Otro se llama A Coven of Witches Tales. O sea, un pacto de cuentos de brujas. Ligeia es otro. Bueno, tiene 6 discos a su nombre, Vincent Price. Mira qué bien, es grande Vincent, una maravilla. Bueno, el caso que nos ocupa con Alice Cooper, exacto, es para su disco Welcome to My Nightmare, Bienvenido a mi pesadilla, que en realidad fue el primer disco solista, el disco que hizo fuera de Billion Dollar Babies. La participación de Vincent Price no fue solamente en el disco, sino también el especial. Especial de televisión. Claro, hoy en día está el DVD. O sea que ya no es como otra época que había que rastrear las cosas y si las conseguías de casualidad, por ahí lograbas verlo. No, hoy en día está en DVD y podés ver algunas de sus participaciones. Pero la que nos importa está en Welcome to My Nightmare, en particularmente en una canción, o como básicamente como prólogo a una canción, que es Black Widow, o sea, Viuda Negra, y en el prólogo está Devil's Food, o sea, Comida del Diablo, podemos traducirla, donde el amigo Vincent Price hace un monólogo en el cual va contando, como en un museo de ciencias naturales, cómo son las diversas costumbres de los arácnidos en sus diversos hábitats. No, por supuesto que no es una narración común y corriente, es un verdadero lujo escuchar a Vincent Price. Yo me traje el texto, pero está en inglés, no creo que valga la pena que lo traduzca. De todas maneras, ustedes imagínense que van a un museo de ciencias naturales y van a la parte de los arácnidos. Está Vincent Price. Ya con eso es todo un problema. Que encima no adopta un tono solemne para dar la explicación de las costumbres de las arañas, sino un tono bastante, bastante rebuscado. Socarrón, incluso un poco afeminado, lo cual queda realmente como un contraste importante. Ustedes imagínense que el tipo, mientras les va narrando, se va entusiasmando. Y en un momento dado, el entusiasmo estalla y el tipo revela su verdadero, ¿cómo decir?, su verdadero interés en las arañas, que es que en algún momento las arañas van a reemplazar al hombre sobre la tierra. Entonces, al final, se vuelve absolutamente loco. Y dice, así, dice llanamente, si puedo poner un poquito de mi personal filosofía, yo siento que el hombre ha gobernado este mundo como un chico que tropieza en la oscuridad, un chico demente, y ha sido demasiado tiempo, y mientras su imperio se derrumba, mi preciosa viuda negra se elevará como el más absoluto sucesor. Y ahí viene el tema, ahí entra el escupo. Ahí entra el escupo. ¿Sí? Inclusive las primeras palabras de Alice Cooper son susurradas antes del tema Black Widow, que por otra parte es uno de los temas más famosos de Alice, por lo menos de los 70, ¿no? Y dice, las palabras que él dice, se refiere a Vincent, son verdad, nosotros somos algo así como guiso humano. Eso sí, no nos rendimos ante el poder de la viuda negra, y ahí arranca el tema. Efectivamente, los dejamos en manos de Vincent Price y Alice Cooper para que nos cuenten acerca de la comida del diablo. play his little boy. Oh, cute. And moving to the next aisle, we have Arachnida, the spiders, our finest collection. This friendly little devil is the Heptathelidae, unfortunately harmless. Next to him, the nasty Lycosa raptoria. His tiny fangs cause creeping ulcerations of the skin. And here, my prize, the Black Widow. Isn't she lovely and so deadly? Her kiss is 15 times as poisonous as that of the rattlesnake. You see, her venom is highly neurotoxic, which is to say that it attacks the central nervous system, causing intense pain, profuse sweating, difficulty in breathing, loss of consciousness, violent convulsions, and finally, death. You know, I think what I love the most about her is her inborn need to dominate, possess. In fact, immediately after the consummation of her marriage to the smaller and weaker male of the species, she kills and eats him. Oh, she is delicious. And I hope he was. Such power and dignity, unhampered by sentiment. If I may put forward a slice of personal philosophy, I feel that man has ruled this world as a stumbling, demented child king long enough. And as his empire crumbles, my precious Black Widow shall rise as his most fitting successor. These words he speaks are true. We're all humanary stew. We don't pledge allegiance to the Black Widow. ¡Voy a Solo 500 elegidos van a descubrir el instinto antes que nadie. Jericó en vivo. Viernes 17 y sábado 18 de agosto en dos funciones dobles. Lanzando Instinto, su nuevo disco. Sé uno de los elegidos. Conseguí Instinto únicamente comprando tu anticipada para los shows a 30 pesos. Incluye póster de regalo. En todos los locuras y headbangers. Jericó en vivo. Viernes 17 y sábado 18 de agosto en Asbury Rock. Avenida Rivadavia 7523, Capital Federal. ¿Qué me cuenta del amigo Alice Cooper? Y de Vincent Price, por supuesto. De Vincent, obviamente, que era para redondear su participación en Thriller de Michael Jackson. Sí. Que lo hizo también excelentemente bien. Sí. Y recordar que murió el 25 de octubre de 1993, dejando tras de sí un legado inmenso. E inolvidable. E inolvidable. Muy bien. Pasamos a la segunda estrella. De las figuras. Sí. Esta es una estrella muy controvertida. Muy controvertida, y aparte porque yo me acuerdo que cuando nombraron esto por primera vez. A ver, ir y prestar la voz para un tipo que se llama Alice Cooper, que tiene una fama muy importante y demás, es un mérito importante y se lo valoramos muchísimo a Vincent Price, por ejemplo. Uh-huh. Pero ser quien sos y que te llame una banda que no, de la cual no escuchaste hablar en la vida para su disco debut, es otra historia. Es el caso de Orson Welles, qué nombre, mi viejo, ahora vamos a hablar de Orson Welles, pero para Manowar. O sea, los Manowar levantaron el tubo, en este caso, y nos llamaron a Orson Welles. Tenemos una bandita, queremos que nos grabes un tema, donde hay un recitado y demás. O sea, francamente es de sorprenderse. Luego nos enteramos, por algún lado, que una sobrina de Orson Welles era fan de la banda. Ajá. O sea, que conocía a la banda de aquellos tiempos cuando todavía la banda no tenía el contrato discográfico, aquel que firmaron con sangre. A mí me encantaban esos datos así truculentos que te iban al golpe de efecto. Pero realmente, contar con Orson Welles ya era llamativo. Y era una carta de presentación. Claro. ¿Quién es Orson Welles? Bueno, ahora vamos a tener que poner a alguna gente por ahí en perspectiva, ¿no? Orson Welles es un personaje muy particular del Hollywood entrañable de antes de la Segunda Guerra Mundial, que comenzó haciendo pequeños papeles y más que nada teatro clásico, pero que en algún momento con su propio equipo tuvo oportunidad de hacer radio, tal cual como estamos haciendo nosotros ahora, pero cuando la radio tenía mucho más público. Una llegada infinitamente mayor. Una llegada mayor porque además, imagínate, era difícil tener tu propia emisora, y en realidad no había tantas todavía. Y no había televisión. Y no había televisión, así que imagínate. Bueno, la cuestión es que a este señor no se le ocurre mejor idea que interpretar en algún momento La Guerra de los Mundos, el clásico de H.G. Wells, en el que los marcianos bajan a la Tierra y destruyen todo lo que hay a la vista. Les aclaro, mucho antes de que a Tom Cruise se le ocurriera participar con Spielberg en La Guerra de los Mundos en la versión de ahora. Hubo antes de eso una versión con Jim Barry en el papel principal. Exacto. Bueno, lo que quieras, eso en el cine. Pero primero fue literatura, primero fue Orson Welles el que, digamos, leyó a H.G. Wells, ¿no?, en la radio. El problema es que lo hicieron al estilo de los noticieros. Claro, pensemos en la infinita inocencia de aquellos años. Sí, la infinita paranoia. Claro. La gente tenía como único medio de comunicación a la radio. La radio no te permitía, por supuesto, la alternativa de visualizar nada. Y básicamente todo lo que se escuchaba era tomado al pie de la letra. Y Orson Welles encara la transmisión de un modo inusual, que es haciendo una especie de interrupción. O sea, comienzan a transmitir música y de pronto interrumpen la programación para dar una noticia. Y esa interrupción es lo que marca el inicio del programa de Orson Welles. En realidad se dijo después, a la luz de lo que pasó, que ya les va a contar César, se dijo después que se anunció que era una dramatización. En algún punto se anunció. Si fue o no, nunca lo sabremos. No, además pasó como una gota en el transcurso del programa. O claro. Sea, miren que esto es en joda. Y siguieron con el programa tal cual. Con cuyo caso, los que recién se enganchaban jamás lo pegaron. Claro, la cuestión es que, ni más ni menos, que la gente se lo creyó. Sí, no, además imagínense a Orson Welles con una voz muy particular diciéndoles: tenemos reportes de que descendieron en tal lado los platillos voladores y están destruyendo todos, hay algunos que llegaron a Minnesota, ahora están acá, ahora están allá, y la gente salía con los rifles a buscar a los marcianos. Se organizaban partidas en los pueblos, se subían a las camionetas e iban en busca de los supuestos marcianos. Y no los encontraban por ningún lado, como era obvio, porque no había tales marcianos. Era Orson Welles contando todo eso. Se saturaron las líneas telefónicas de todos los servicios públicos y de todas las oficinas y departamentos gubernamentales. Claro, una locura absoluta. Inclusive se ve en un capítulo de la temporada número 18 de Los Simpson, que es el del terror. O sea, siempre, cada temporada de Los Simpsons tiene un capítulo dedicado al terror, ¿no? De Treehouse of Horrors. Van a ver que hay una recreación de lo de Orson Welles, y en un momento dado lo encara el policía de Los Simpsons, que es Wigon, y Orson Welles le dice: mire que esto es en serio, ahora bajaron los marcianos en serio. Entonces Wigon llama por teléfono y le dice: sí, acá hay un tipo que hizo una vuelta a una transmisión radial, pero dice que lo de ahora va en serio. Y corta el teléfono y dice: ¿qué se siente que le hagan esto? Y Orson Welles dice: sí, la verdad que es como un chiste de mal gusto. Claro, es terrible. ¿En qué derivó particularmente esto? Derivó en que Orson Welles se convirtió en el actor más cotizado de Hollywood, pero no solo en el actor, sino en el director más cotizado de Hollywood, porque presentó un proyecto y le dieron lo que a nadie le habían dado jamás los estudios, es decir, vía libre absoluta para hacer la película que quisiera. No solamente el presupuesto más grande que se hubiera otorgado a una película hasta ese momento, sino el absoluto control de la película en manos del director, cosa que en Hollywood no volvió a darse, y para Orson Welles en particular tampoco volvió a darse nunca. La única película de la que Orson Welles tuvo total control fue ni más ni menos que Ciudadano Kane, Citizen Kane. Película que hoy en día aún está considerada como la principal película de la discografía mundial, de la filmografía mundial. Sí, el ranking está siempre cambiando y se está modificando, pero nunca ha dejado de figurar entre las cinco primeras. Sí. Hay años que en la votación gana El Padrino, hay años que gana Citizen Kane. Pero... Sí, además tengan en cuenta que la apreciación de esta película ha variado mucho con el tiempo. Porque hasta los años 60, en que en los campus de estudiantes universitarios se revalorizó esta película completamente, uno de los grandes promotores de esta revalorización fue el propio Steven Spielberg, ¿eh? Ténganlo en cuenta. Hasta ese momento Citizen Kane estaba vista como una película de culto, pero no con un valor masivo. No, y de hecho tuvo innumerables dificultades durante su filmación, porque la película hace referencia implícita pero real a un magnate de aquella época llamado William Randolph Hearst. Sí, magnate de los medios gráficos. De los medios gráficos. Y comunicaciones que, vamos a decir la verdad, si ustedes no saben la historia de William Randolph Hearst, es muy probable que no capten la idea. No, claro. Pero el que conoce la historia del tipo ve Ciudadano Kane y sabe perfectamente de qué se está hablando. William Randolph Hearst es el tipo que fundó The Examiner, que en algún momento era el diario que leían uno de cada cinco norteamericanos todos los días. Tengan en cuenta que estaba en todas partes. Por decirlo de alguna manera que entiendan hasta los más chicos, sería como intentar ahora hacer una película desenmascarando hasta la menor faceta íntima de Bill Gates. Claro, una cosa así. Ah, y no pretender que Bill Gates salte para impedirlo. Claro, le voy a contar algo terrible de Bill Gates, pero más adelante... Que perdió el número... Sí, eso. Es muy bueno. Es muy bueno, pero lo reservamos para después, para más tarde en el programa, porque... Esto nos afecta y estamos haciendo una colecta. No, yo estoy haciendo una colecta para que pasó al puesto. No. Por eso, una colecta, no, una súplica estamos haciendo. Pero no importa, ya lo vamos a mandar, lo tenemos todo preparado. Pero, mientras tanto, William Randolph Hearst, el cual efectivamente vivía en una montaña que era más grande que el estado de Rhode Island, en Estados Unidos, como en la película, que era un coleccionista precoz de arte, como en la película... que dominó durante muchos años los medios gráficos de una manera salvaje, como en la película. Que vivía con un amante, como en la película, y que ese fue el problema fundamental por el cual se trabaron estos dos colosos en lucha. E inclusive el detalle de que fue el que introdujo el sensacionalismo en los diarios norteamericanos. Uh-huh. La anécdota ultra recontrarchifamosa dice que en algún momento enviaron gente al Canal de Panamá para chequear lo de la guerra entre España y Estados Unidos, que iba a producirse efectivamente. El reportero que envió llega allá y se encuentra con que era todo mentira, no había tal cosa. Entonces manda un comunicado a William Randolph Hearst, que estaba en las oficinas del periódico, y le dice: mire, don Hearst, yo me vuelvo, acá no pasa nada. Y Hearst le contesta: usted ponga las fotos que yo pongo la guerra. Y se inventó una guerra, pero de la nada, alegremente. ¿Por qué? Porque bastaba con eso, bastaba con tener un diario con el poder del The Examiner como para hacerle creer a la gente absolutamente cualquier cosa. Bueno, De hecho, su estrella comienza a apagarse cuando, casi sobre el arranque de la Primera Guerra Mundial, viaja a Europa, sí. Se entrevista con los líderes principales y a la vuelta le asegura al pueblo norteamericano que Hitler no va a ser nunca, claro, una amenaza. Cosa que está en la película. También lo hace. También lo dice, o sea, en la película. La película le apuntaba directo, pero era sin mencionar el nombre, cambiando el nombre. Sí, además tengan en cuenta otro detalle para volverse loco. Cuando Orson Welles empieza a filmar El Ciudadano tenía 24 años, era un pibe. Él pensaba que iba a salir de esa pulseada como ganador, que eso le iba a generar inclusive mucha publicidad gratuita. Randolph Hearst en ese momento tenía 74 años, o sea que él decía: bueno, va a estar todo bien, no pasa nada, el viejo ya no tiene energía, no va a armar tanto quilombo. fue un error, porque este muchacho, William Randolph Hearst, no solamente tenía el poder que tenía, sino que no le gustaba que le mojaran la oreja en lo más mínimo. Entonces se trabaron en una lucha que se prolongó durante años e hizo que la película se retrasara muchísimo y que finalmente, cuando salió, no obtuviera pero ni una módica parte del interés y del éxito que hubiera generado. Claro, aparte, en un punto, él ofreció comprar cada copia de la película en $1,000,000, que es lo mismo que le agreguen 10 ceros actualmente. Y a lo que sea. Claro, que te digan, vos estás haciendo una película sobre mí, no, la compro para quemarla. No, pero yo quiero mostrar mi obra, sí, pero yo te doy $100,000,000 por cada copia que vos hayas impreso. Bueno, mira, llévatela, no me claro, más, llévatela, no digamos nada. Hizo lo indecible y, de hecho, hasta su muerte, ninguno de sus medios había comentado jamás la película. No, porque prohibió terminantemente los comentarios no y las reseñas, sí, tal cual, en cualquiera de sus medios. No solamente lo hizo con Ciudadano Kane, sino que era su modus operandi de toda la vida. Es decir, él hacía reuniones de artistas y demás, los artistas asistían a su casa, etcétera. El que no venía a las reuniones estaba muerto para la sociedad. No volvía a aparecer en un mísero comentario en el diario. O sea, William Randolph Hearst representa lo peor del periodismo en todo sentido. Lo peor de los magnates de las comunicaciones y lo peor de lo peor en cuanto a que esté en manos privadas la información. O sea, que cuando vos te dicen por qué la información no debería estar en manos del Estado. No debería estar en manos del Estado para que el Estado no controlara todo. Pero el peligro que esté en manos privadas es que te pase como le pasó al pueblo norteamericano con este magnate de las telecomunicaciones. Claro. ¿Sí? Bueno, por supuesto que siempre es preferible que esté en manos privadas, porque siempre va a haber uno que va a tener las manos libres para decir lo que el otro no quiere decir. Pero tengan en cuenta que cuando en la totalidad de los Estados Unidos uno de cada 5 norteamericanos leía el diario de Hearst, estamos hablando de un poder infinito. Pero enorme, enorme. Bueno, volvamos a actividad musical. Vamos con Orson Welles. Hay tanto para hablar de Orson Welles en algún momento. Que, de hecho, al igual que Vincent Price, también dejó algunos discos a nombre de él y también relatando. Sí. Llegó a grabar una versión para la posteridad, para que se conservara, muy menor, de War of the Worlds. Y hizo también un disco que llamaba Dramatic Readings, sí, de varios autores. Y después hizo una trilogía de obras de Shakespeare. Ajá, bueno. Entre las que se supone que la más destacada es el disco que corresponde a El Mercader de Venecia. Sí, aunque su gran éxito con papeles de Shakespeare fue Otelo. Sí. Tal cual. Pero bueno, discos dejó otros. Algo muy importante para destacar de Orson Welles. Orson Welles no salió indemne de esta lucha y le persiguió el fantasma de esta controversia durante toda su vida. Es más, no consiguió trabajar de todo lo que quiso después del Ciudadano Kane. O sea, empezó muy bien con el Ciudadano Kane porque, bueno, logró un éxito muy particular, aunque sea de reconocimiento, claro. Pero después fue en el tobogán cada vez más como director, porque nadie le financiaba los proyectos. Nadie se animaba a financiarlo. Es más, tardíamente en su vida, Orson Welles se quejaba y decía, por ejemplo, que Steven Spielberg había pagado $50,000 por la pieza de atrezzo de Rosebud. Sí. ¿Eh? ¿Se acuerda del que vio El Ciudadano Kane? ¿Se acuerda de lo que es Rosebud? Que es un trineo. Uy, si no la vieron, acabo de dar el final. Ay, wow. Bueno, por esa pieza de trineo había pagado $50,000, decía Orson Welles, y no es capaz de poner un centavo para que yo haga una película. Ya en un tono muy amargado. Es un tono muy amargado y justificado, porque tampoco tuvo muchos papeles en películas. Cuando le daban papeles en películas, le daban el papel del villano, como era obvio, o le daban sobras. Siguió filmando, tuvo muy buenos momentos, hizo muy buenas películas, pero ya no tuvo control sobre ellas. Muchas películas las hizo con quien en algún momento fue su mujer, y también probablemente la mujer más hermosa que existió en el siglo XX. Te iba a decir Raquel Welch. Pues ese es mi voto. Ese es tu voto. Es también el mío en parte. Pero vamos, apartamos en dos el siglo XX, antes de los 50 y después de los 50. Está bien, está bien. ¿Le parece bien? Después de los 50, Raquel Welch, Sergio y yo votamos. Antes de los 50, Rita Hayworth. Que me disculpe Marilyn, la queremos mucho. Que me disculpe Ava Gardner, que la adoro. Pero Raquel, hablé con Raquel Welch. Rita Hayworth era algo especial. Así es. Cuando todavía no estaban casados, le voy a tirar una anécdota para que usted, si nunca vio a Rita Hayworth, tenga oportunidad de verla. En algún momento, antes de estar casados, hubo una galantería muy particular antes de ese momento, unos años en que se conocieron y que filmaron cosas muy especiales. En algún punto estaban en el set de filmación y Rita Hayworth empezó a transpirar, ¿no? Uno de los asistentes fue corriendo y dijo, sí, denme una toalla que la señorita Hayworth está sudando. Y Orson Welles estaba ahí al lado y paró a todo el mundo, le dijo, no. Los animales sudan, los humanos transpiran y la señorita Hayworth emana. O sea que fíjense cómo es la historia, ¿no? O sea, qué mujer, mi viejo. Es una pena que haya terminado como terminó, también con metida en un tema de drogas y de decadencia absoluta. En algún momento hasta vino a la Argentina, sí, ya muy, muy anciana, y todos la recordamos porque hace el papel de Gilda, en el que el amigo Glenn Ford le mete el castañazo épico, aquel del cual todavía hoy se habla. ¿Y cuál es la gracia de Gilda? De que se desarrollaba aquella película en la Argentina. Así es. Esa era la... Aparte describe la vida de la mujer independiente, sí. Como que la vida de las mujeres independientes y sexualmente libres, digamos. Ajá. Miran mal, es lo que trata de decir. Bueno, la película. Era algo, era típico de Hollywood encima, claro. Es muy, muy cierto. Castigar el pecado, la sexualidad, sí, claro. Bueno, de todas maneras, el amigo Orson Welles se pasó unos pésimos últimos años. Mm. Lo podemos recordar en algunas películas, como por ejemplo en La Isla del Tesoro, haciendo de Long John Silver. Y un personaje absolutamente magistral en la que hoy en día es probablemente mi película favorita de los 60's, en Casino Royale. Le Chiffre. Hacía de Le Chiffre. La escena que él hace con Peter Sellers, sentado uno de cada lado de la mesa jugando a las cartas, al bacará, es de una tensión tan, pero tan elevada, que vive dentro de la película, que es una película básicamente cómica, con quilates propios. Todo aquel que haya ido a ver Casino Royale, esta pavada de James Bond con este rubio inexpresivo que está ahora, puede darse por estafado. Porque justamente lo que no pasa en esta película de James Bond es que haya tensión cuando está jugando las cartas. Al baccarat. Al baccarat, exactamente. Cosa que sí tuvo la película Casino Royale, que si bien era una parodia de James Bond, era la idea. La escena está filmada con ellos dos distintos días y por separado, porque se detestaban mortalmente, punto de no poderlos poner juntos en el mismo ambiente. Tal cual. Un día vamos a hacer un programa exclusivamente dedicado a Casino Royale, porque son tantas las anécdotas y es tan jugoso de comentar que francamente vale la pena. Pero volvemos a Manowar, amigos. Dos veces Orson Welles, digamos, puso su voz para temas de Manowar. El primero está en el primer disco, que es lo que mencionaba muy bien, que es Dark Avenger, y la segunda vez es precisamente con Defender, cuando el disco de Manowar salió dos años después de la muerte de Orson Welles. La muerte de Welles, déjeme ver, ya lo traigo, lo tengo anotado acá. Dígalo, fue el 10 de octubre de 1985. Muy bien. Con casualidad, Vincent Price había nacido en mayo, Orson Welles nació el 6 de mayo de 1915. Ajá. Los dos en mayo. Y los dos murieron un día de octubre. Bien. ¿Usted tiene ganas de escuchar Dark Avenger o Defender? Lo que quieran. Vamos con Defender entonces, donde hay toda una introducción que comienza diciendo precisamente Orson Welles: Cuando sea lo suficientemente viejo para leer estas palabras, su significado te será revelado. Estas palabras es todo lo que dejaré, y aunque nunca nos hemos encontrado, mi único hijo, espero que sepas que estaré ahí para verte crecer. ¿Mm? Y continúa ahí un alegato particular de paternidad que tiene muchos quilates. Sean, señores, esto es Manowar con la introducción impecable de Orson Welles. This letter ends my search. I'll leave. nuevo disco de Ian. Los ex Rata Blanca nuevamente juntos en un disco de puro metal. Mario Ian presenta su banda Ian en tiempos de redención. Edita Blackstar. ¿Qué me cuenta mi viejo? Orson Welles recitando para Manowar. Ten en cuenta un tipo al cual le pusieron todas las trabas posibles y todos los palos en la rueda y continuó a pesar de todo. No está mal llamarlo para esas y otras cosas. En los últimos años de su vida hizo más voces para un montón de cosas que películas. Así es. O intervenciones poniendo la voz que otra cosa. Vamos con un maestro absoluto que es exactamente el caso contrario del de Orson Welles. Este señor prácticamente convirtió en oro todo lo que tocó y en éxito todo lo que tocó. Si hoy en día no se lo considera como el actor fabuloso que es porque francamente no hay justicia en el mundo. Hay que decirlo de este modo. Yo por ahí a veces entro y me encuentro con sorpresas como... Estaba mirando hoy el IMDB y el otro sitio que se llama Personas Notables, y figura con un como estrella, pero con un puntaje muy mediano, cuando es un actorazo. Estamos hablando del señor Christopher Lee, maestro de los maestros. No hay absolutamente nada que decir, y encima un tipo que reúne un montón de características muy particulares. Nuestro hombre saltó a la fama de la mano de la Hammer, ahora sí, con la película Frankenstein. Sí, la primera adaptación de la Hammer, pero ya había hecho Drácula. En realidad, su interpretación emblemática para la Hammer es Drácula. La emblemática es precisamente Drácula. De hecho, en Frankenstein, el que logró así un estatus... prácticamente único es Peter Cushing, sí, haciendo del varón. Brilla haciendo del varón. Bueno, la cuestión es que el papel de Christopher Lee como Drácula le garantizó ser prácticamente el único nombre grande que logró llenar los zapatos de Bela Lugosi. No solamente logró llenar los zapatos, sino que llevó a otra dimensión el personaje, porque le aportó una suerte de sensualidad que, por supuesto, Bela Lugosi no podía. Claro, le dio un aire más distinguido, más varonil, sí, sí, más elegante. Más apasionado también. El Drácula de Lugosi, acorde al tiempo en el que fue filmado, tenía una presencia a lo mejor un poco más abstracta. El Drácula de Christopher Lee es un Drácula mucho más real y mucho más amenazante. Sí, además toda la facha, el pibe, bueno. Además de una familia de la aristocracia, de los Carandini. Un detalle interesante, es el actor protagónico más alto del mundo. O sea, no... ¿Cómo? 1,98. Tengo por acá seguramente... no lo ponen. En el Guinness de los récords lo ponen como el actor protagónico más alto del mundo, junto con Vince Vaughn, que no sé quién es. Vince Vaughn es el de la remake de Psicosis. Psycho, sí. Ah, mira vos. Bueno. Y media pulgada más alto que Stephen Fry, que es el que hace de Oscar Wilde en la película Wilde. Muy conocido es también, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo a Stephen Fry lo conozco y a Vince Vaughn no, por el ejemplo. El gordito. Claro, bueno. Sí, que siempre hace de trolo. Sí, Peter Fred también. También, no tiene solución, pobre pibe. Inclusive me acuerdo de una foto... me acuerdo de la película en realidad. Hace una película de James Bond con Roger Moore. Y Roger Moore era alto, francamente. Sí. Y le saca casi una cabeza a Roger Moore. Christopher Lee, haciendo de Francisco Scaramanga. Bueno, pero Roger Moore es alto, pero con 98 no. No, pero es un tipo alto, definitivamente. Sí, sí, sí, inclusive, no, alto. Inclusive una de las razones por las que no lo querían para James Bond es que era demasiado alto. O sea, ¿En serio? Sí, casi eso era algo. Casi lo rechazan, no, por ser demasiado alto. Rechazarlo, no, objetaron ese. Claro, le habían dicho, no, disculpame, pero no sirve. En realidad es al revés. Era la elección original y no podía hacer la película, no pudo firmar el contrato por estar filmando El Santo. Y ese rechazo de James, de Roger Moore para hacer de James Bond los lleva a elegir a Sean Connery. El primero de todos había sido... ¿Sí? Es más, era el indicado en el script. Sí. Ian Fleming había puesto... a Roger Moore. James Bond igual Roger Moore. Mire usted, la edad daba perfectamente porque de hecho Roger Moore lo mismo pasa con Brosnan. Brosnan cuando es elegido tiene obligado a decir que está obligado a decir que no, firma el precontrato y después la serie que él daba ya por cancelada se renueva por 2 años y tiene que romper el precontrato y matarse. Claro, para hacer una porquería de serie. Era Remington, sí, claro. Era una porquería. El tipo era, toda la vida había querido hacer de James Bond. Claro. Y el papel va a Timothy Dalton. Sí. Timothy Dalton casi destroza el personaje. Claro. Lo destroza a tal punto que la segunda película con Timothy Dalton pierde plata. Es la única película de James Bond que perdió plata en la historia. Y están 6 años sin hacer otra. Y obviamente ahí es cuando lo llaman a Brosnan. Pero si no hubiera sido por Remington Steele, hubiera estado desde el vamos después de Roger Moore. Pero ¿y esa película fue más fracaso que la del Servicio Secreto de Su Majestad? Sí, en la que se casa Bond y No es mala. No, al contrario, probablemente tenga el mejor argumento de todas. ¿Sí? Además, como si importara quién hace de James Bond. Cuando el papel femenino lo hace Diana Rigg, la de Los Vengadores. Y el villano es Telly Savalas. ¡Claro! ¡Déjame de joder! ¡No tenés chance, bueno, hermano! Bueno, esa es otra anécdota, ya que estamos en un programa de cine. Ajá. Cuando le dice, che, muy bueno lo tuyo, Lazenby. Bueno, ¿vamos a hacer otra? Y dice, no, este personaje está pasado de moda totalmente. No va a tener éxito, no quiero seguir. No va a funcionar, sepan disculparme, qué cosa. Así que el tipo rechazó un contrato que le ofrecían por 2 películas más. Mirá vos, qué loco. Increíble. Bueno, Christopher Lee ha tenido una carrera signada práctica y completamente por el terror. Ha participado en otras cosas, pero el terror ha sido su gran fuerte y lo han llamado de todas partes para hacer personajes. Inclusive... cuando el cine italiano de terror se convirtió en algo muy importante, lo llamaron para protagonizar películas en Italia. Y en España también. O sea, lo llamaban de todos lados y siempre lo llamaron. No solamente por el personaje mismo, sino también porque tenía una voz muy particular, muy profunda, y francamente el tipo destacaba en todo. Hoy en día la mayoría lo tendrá porque participó no solamente... en La Guerra de las Galaxias, haciendo el Conde Dooku, sino que es el Saruman del Señor de los Anillos, y por si fuera poco, es el padre de Willy Wonka en la última película de Tim Burton, que hace el dentista que no le gustan los chocolates. ¿Y la participación en qué? Sin cabeza. ¿El jinete sin cabeza participa? Claro. ¿Qué hace? Es el que lo manda a Johnny Depp a Sleepy Hollow o claro. A Sleepy Hollow. Sí, es muy chiquito el papel, verdad, pero bueno. Sí. Tengan en cuenta que el muchacho es medio grande, ¿no? Porque... Nació el 27 de mayo de 1922 en Londres. Mirá vos. Es decir que tiene 85 años. 85 años y está todavía... Yo hace un tiempo había visto una película de La Momia, de Russell Mulcahy, donde él hace... la introducción a la película, o sea, como un primer episodio antes de meterse en la película, y esto ya estoy hablando hace 10 años atrás. Russell Mulcahy es el director de Highlander. Exacto. Bueno, la película La Momia que hace él, que dirige él, la pueden obviar, salvo por esta pequeña cuestión. Y yo en ese momento lo vi tan viejo que dije, bueno, le están regalando un papelito ahora para que haga algo el pibe. No, realmente una impresión totalmente equivocada porque mucho después todavía siguió con estas cosas y sigue filmando. Tiene claro. Dos películas para estrenar. Sí. Una de ellas, ¿sabe cuál es? La remake de The Wicker Man, hecha por el director original. ¿Ah, sí? Sí, que quiere hacer una nueva versión de The Wicker Man. Hace poco salió con Nicolas Cage y de este director, La Butte. Una película que pueden pasar por alto tranquilamente. Pero la original, en la que trabaja... Christopher Lee, que dice ser el mejor papel de su carrera. Él lo considera el mejor papel de su carrera. Claro, no se la pierda, se llama The Wicker Man, el hombre de mimbre. Como el tema de donde salió el tema de Iron Maiden, ¿eh? De ahí. Bueno. Ah, acá Blue nos escribe y nos sí. dice, bueno, el nombre completo de Christopher Lee, Christopher Frank Carandini Lee, y dice que mide 6,5 pulgadas. No, pulgadas no, pero si no va a ser un poco chiquitito. Sí, bueno, claro. Pero son... Ni Mickey Rooney lleva tanto. 1,95 1,95 Te parece poco espectacular, Blue, con los datos, ¿eh? Y curiosamente, antes hablamos de James Bond y de Casino Royale, Christopher Lee era primo segundo de Ian Fleming, el autor de James Bond. Mire usted qué cosa. ¿Quiere una coincidencia más grande? A ver. Usted sabe la importancia que tuvo la Hammer para la filmografía mundial. Sí, sí. No solamente reinstaló a todos los monstruos de la Universal, sino que prácticamente modeló el cine en color. Claro, redefinió el cine de terror. Exacto, ¿no? Al agregar el color de una manera muy particular. Bueno, usted recuerda, por supuesto, a Christopher Lee. Sí, sí, sí. Recuerda a Peter Cushing. Ajá. Y seguramente también recuerda a los que hicieron los papeles cuando ellos no estuvieron en las películas. Por ejemplo, Frankenstein, en algún momento fue hecho por un señor que, si mal no recuerdo, se llamaba Glenn algo. No me importa ahora, ¿no? Que hizo de Frankenstein cuando ni Christopher Lee ni otro actor conocido quisieron hacer el papel. Exacto. Bueno, esos tres personajes, esos tres actores, intervinieron como villanos en La Guerra de las Galaxias. Ajá. O sea, Christopher Lee como el Conde Dooku, Peter Cushing como el general de la primera película, y el que hacía de Frankenstein en la Hammer era Darth Vader. Ah, sí. ¿Eh? Era el tipo, o sea, no la voz, porque la voz pertenecía a este actor negro. Sí. James Earl Jones. James Earl Jones, sí, muy bien. Que tiene una voz así profunda, sí, y toda, pero bueno. Sí. Y que curiosamente no lo llamaron para hacer introducciones en ninguna banda. No. Deberían, ¿eh? Va, tampoco sabemos si alguna vez alguien ha tirado el intento y el tipo rechazó. Claro, bueno, por ahí es por ese lado. Pero bueno, vamos con lo importante en nuestro caso, que es que Christopher Lee en algún momento recibe el llamado de una banda italiana, ¿viste? Bueno, siempre lo llaman de esos lados, ¿no? Y la banda está en cuestión, en Rhapsody, le dice: oiga, Don, ¿no le gustaría decir unas palabras en nuestro disco? Inclusive le propusieron sacarlo a él en la tapa, es un EP de Dark Secret, como rey, porque era una cosa que tenía que ver con reyes, doncellas, caballeros, dragones. Usted sabe de qué habla Rhapsody en sus letras. Bueno, la cuestión es que le dicen esto a Christopher Lee, y Christopher Lee va encantado a poner su voz en The Dark Secret. ¿Qué pasa? Que llega al lugar y se pone a charlar con los chicos de Rhapsody y les dice, para el tema este que estaban preparando, The Magic of the Wizard's Ring, le dice: qué bien que ustedes canten esto, este tema tan bonito. Yo, por supuesto, puedo hacer la introducción, pero además yo canto. Sí, sí, sí, dele, Don Christopher, no se preocupe, vaya, que ahí le van a indicar lo que tiene que... No, pero yo canto en serio. Bueno, ¿qué vamos a hacerle? Nosotros entendemos que usted es muy voluntarioso y quiere colaborar y... No me interpretan, yo canto de verdad. Tengo hasta discos, canto. Bueno, a ver, hagamos una prueba, a ver cómo lo hace don Christopher. A ver, Don Christopher abre la boca para cantar y resulta que es uno de esos barítonos del carajo y todo el mundo se queda de piedra. Y dice: ah, bueno, para el disco no lo podemos poner, pero hagamos un EP con este tema y lo ponemos, aunque sea, no sé, lo pago yo, decía Fabio Lione, pero aunque sea que salga Christopher Lee cantando. Tipo, bueno, dice, bueno, muy bien, qué sé yo. Además, es muy bueno que ustedes sean italianos, ustedes saben que mi segundo apellido es Carandini. De modo que yo sé italiano, o sea que podríamos cantarlo también en italiano si tienen la letra hecha. Bueno, me parece bien, hagamos una versión en italiano. Y además a mí el francés es un idioma que siempre me ha gustado. Si quieren, hacemos la traducción al francés y lo canto en francés. Bueno, Don Christopher, mire, Fabio se arregla con el francés, pero más o menos si hagamos una versión en francés, y por qué no en alemán, porque yo también puedo cantar en alemán. El problema con Christopher Lee es que domina 11 idiomas. Lo que pasa es que cuando les propuso a los chicos de Rhapsody cantarlo en ruso, en sueco y en griego, los pibes dijeron, no, me parece que para un EP ya tenemos. Claro. Es la idea. Bueno, la cuestión es que terminó saliendo este mini LP o este EP, como quieran llamarlo, The Magic of the Wizard's Dream, con 4 versiones. En realidad son 5, porque una quinta es cantada completamente por Fabio Lione. Las otras son con la voz de Christopher Lee. Y en algún momento, ya que tenemos a Blue Easter en línea, lo recuerdo, habíamos descubierto un disco que tenía Christopher Lee, efectivamente, que se llamaba Devils, Rogues and Billions, si yo mal no recuerdo, es decir, personajes y otros villanos, donde el tipo canta una serie de cosas, entre otras, Jinetes en el Cielo. Jinetes Fantasmales por el Cielo, que realmente... En el 2006 sacó un CD, se llama Revelation. Revelation, bueno, ese es nuevo, ¿ves? No, ese yo ya no lo conocía. Pero el tipo canta de veras, sí, no canta. Es una broma. Y la prueba de que canta la van a tener ustedes en este mismo momento. Esta es la versión, en inglés, porque no nos atrevimos a más, de Magic of the Wizard's Dream. No lo canto en castellano, mal, Christopher, ¿eh? No lo sabe castellano. Por eso, mal. Increíble. I know it is my fate, bound to any life. presenta Instinto, su quinto álbum de estudio. Un disco que refleja todo el poder y la crudeza que la banda despliega en vivo. Un disco directo, potente. Un disco que despertará tu verdadero instinto. Conseguilo en todas las disquerías. Edita Blackstar. Edito Instinto. Bueno, prometimos hablar de cine y estamos hablando de cine, entre otras cosas. Como última curiosidad de Christopher Lee, su primer acercamiento al rock había sido sin ningún tipo de participación musical. Era uno de los personajes de la etapa de Band on the Run, del disco de Paul McCartney. Ah, mira vos, qué loco. Exacto. El más alto. Exacto. Claro, era uno de los personajes... en la tapa del disco de Paul, Banda en Fuga. Sí, de Banda en Fuga, muy bueno, muy bueno. Mi tema favorito de Paul McCartney solista. Entre mi países. Disco favorito de Paul McCartney. Claro. Hoy se cumplen 40 años de que John y Paul se encontraron por primera vez. No. Es lo que decía el diario. ¿Quién escribió eso? No sé, eran dos páginas en el diario completas. Me parece que no. Bueno. 47, 67... No, creo que en el 66 en Hamburgo ya se habían visto. No sé. Bueno, supongamos que sí. Vamos a darle la derecha. No me acuerdo, francamente. Bueno, señoras y señores, hasta ahora presentamos actores que presentaron o introdujeron canciones de bandas de heavy metal. La mayoría de estos actores vienen del campo del terror... O por lo menos son conocidos villanos. Ajá. Inclusive Patrick Stewart tuvo su momento de villano, aunque lo utilizamos nada más que para el comienzo. Pero, no pusimos a ninguna mujer. Claro, usted diría, ¿cuántas mujeres conocen del cine de terror? Yo, así muy destacadas, dos. Una de ellas es Barbara Steele, que hizo, por ejemplo, La Máscara del Demonio. Pero lo de ella fue mucho por el lado del cine italiano. Exacto. Y la otra es Ingrid Pitt, probablemente la más conocida de la Hammer. Exactamente. ¿Sí? La cual hizo en uno u otro momento, por ejemplo, Vampire Lovers o la Condesa... Countess Bat. No hizo... La película se llamaba Countess Drácula. Claro. ¿Sí? Claro. Donde había sido un ardid comercial espantoso porque está basada en la Carmila de Sheridan Le Fanu, del novelista. Bueno, de todas maneras, lo que sí me parece muy... ¿Sabe quién? ¡Ay, me hizo acordar algo terrible! Roger Vadim lo tiene. Sí. Bueno, Roger Vadim hizo una película antes que las de la Hammer, donde había chicas y donde mostraba formas muy repeladoras, claro. Pero no se llamó Carmila la de... ¿Cómo se llama? La rosa y la sangre o algo así. Pero de Carmila hacía Elsa Martinelli, una mujer bellísima, absolutamente bellísima, que yo la vi en películas con Gregory Peck. Y la gente no debe saber qué mierda estamos hablando, por cierto, y tiene razón además. Bueno, no importa, me colgué. Lo importante es que en las películas de la Hammer, protagonizada por vampiras, lo más importante no era la sangre, sino los pechos. Ajá. Ingrid Pitt, por supuesto, estaba dentro de ese lote muy particular. Ingrid Pitt comenzó su carrera muy normalita, es decir, hizo películas varias. Antes de filmar la primera de la serie de la Hammer, que la llevó al estrellato dentro del mundo del terror... Había filmado una película que se llama Donde las Águilas se Atreven. Ajá. Con Richard Burton y Clint Eastwood. Esto que le voy a decir ahora es un detalle formidable. Entre paréntesis, quien no haya visto la película Donde las Águilas se Atreven, tampoco sabe de dónde viene la canción de Iron Maiden que se llama Where Eagles Dare, que es Donde las Águilas se Atreven. La canción está basada en la película. Son unos aliados que tienen que meterse en una fortaleza nazi. Bueno, Richard Burton y Clint Eastwood, decía Ingrid Pitt, la trataban muy mal en el set. Era su primer protagónico y la trataban medio mal. Es decir, la estaban presionando todo el tiempo, la estaban buscando todo el tiempo y qué sé yo, y le hacían chistes con que era muy bonita y muy tarada. Porque lo pasa que al principio le tenía muchos problemas para el acento, porque era polaca. Eso mismo, pero además de eso la tenían por medio hueca, y entonces le hacían chistes todo el tiempo y la... Bueno, en un momento dado Clint Eastwood se acerca y le dice, una vez que terminó la filmación: mirá, realmente, Ingrid, lo que pasó es que entre Richard y yo hicimos una apuesta a ver cuál de los dos se acostaba primero con vos. Y la respuesta de Ingrid Pitt puede pasar a la historia. Pregunta Ingrid Pitt: ¿y quién ganó? No es genial, es absolutamente genial. Si pasó de veras, yo creo que ni Nazarena Vélez es capaz de una cosa así. Bueno, vamos con lo que nos compete entonces. ¿Quién tuvo la idea de meter en su disco a Ingrid Pitt para recitar? No solamente en un tema, en todo el disco. Era un disco conceptual, era un disco sobre la Condesa Bathory, y la banda fue Cradle of Filth. La llamaron a Ingrid Pitt y metieron las voces. Este es el gran éxito de la banda de todos los tiempos. Si es que puede decirse que han tenido un hit, ha sido este: Cruelty Brought the Orchids. Algo así como: la crueldad trajo tres orquídeas. La voz que se escucha es, por supuesto, Ingrid Pitt. Should be treasured if they bring thee pleasure somehow. We'll be right back. solo 500 elegidos van a descubrir el instinto antes que nadie. Jericó en vivo, viernes 17 y sábado 18 de agosto en dos funciones dobles. Lanzando Instinto, su nuevo disco. Sé uno de los elegidos. Conseguí Instinto únicamente comprando tu anticipada para los shows a 30 pesos. Incluye póster de regalo. Todos los locuras y headbangers. Jericó en vivo, viernes 17 y sábado 18 de agosto en Asbury Rock, avenida Rivadavia 7523, Capital Federal. Bueno, si tenemos oportunidad, vamos a pasar otro tema de Cradle of Filth. No por nuestro cariño hacia la banda inglesa, sino porque en ese otro tema participa Doug Bradley, o sea, hace el recitado de introducción Doug Bradley, que es el Pinhead de Hellraiser. Ajá. Para los amantes del terror, evidentemente saben de quién se trata. La diferencia con este actor de la nueva generación es que, si bien antes había actores de terror que hacían varios personajes, últimamente es mucho más común que haya personajes de terror más que actores. Ajá. O sea, todo el mundo por ahí se acuerda de Freddy Krueger, pero no del actor que interpreta a Freddy Krueger en otras películas. Lo mismo ocurre con Doug Bradley. En el disco siguiente a este que acabamos de presentar, Cruelty and the Beast, este es el que acabamos de presentar, el siguiente se llamó Midian. Bueno, ahí es la primera participación de Doug Bradley, no sería la única, en Cradle of Filth. Si nos da tiempo, la pasamos. Mientras tanto, nuestros corazones se hallan encogidos y compungidos por Bill Gates, el cual lamentablemente está pasando por un momento terrible. Yo quisiera acercar mis condolencias y, además de eso, decirle que siempre hay un bolsillo amigo para sostener sus esfuerzos, porque en el día de ayer se conoció la noticia de que Bill Gates ya no es el hombre más rico del mundo. Ha quedado en el segundo puesto. Ha quedado en el segundo puesto, superado por un mexicano, Carlos Slim Elú. Absolutamente desconocido para la masa antes de ayer. Y si no leían la revista Forbes, evidentemente, pero a mí que me llega a casa con los números. Pero venía subiendo. Venía subiendo. El muchacho tiene 67.8, ¿cómo era que usted había dicho? 67.800 millones de dólares. Sí. El problema con lo que van a leer es que, si la información viene de Estados Unidos, dice billones de dólares. Billones. En castellano, un billón es un millón de millones. Exacto. Para los norteamericanos, inexplicablemente, el billón son mil millones. Exacto. Entonces, cuando ustedes lean 67.4 billones, es una cifra que ni siquiera hay tanto dinero en el mundo. Son 67.800 millones de dólares, que de todas maneras es una moneda interesante. Alcanza para dejar una propina con el café. Exacto. Absolutamente. Entonces, nosotros que hasta este momento queríamos ser amigos de Bill Gates, ahora queremos ser amigos de Carlos Slim Elú. Exacto. Lo curioso de este buen amigo, sí, es no solo la increíble cantidad de dinero de su cuenta bancaria, sino, ajá, al ritmo en el que crece. Sí. Crece a un ritmo, la fortuna de este hombre crece a un ritmo que casi duplica el ritmo de crecimiento de la fortuna de Bill Gates. Ajá. Este señor que acabamos de nombrar gana 110 millones de dólares por día. Notable. Es decir, ronda un ingreso neto cercano a los 3.500 millones de dólares por mes. Ajá. Con lo que se prevé que antes del 2010, si no sufre ninguna catástrofe financiera ni lo matan, habrá duplicado el dinero que actualmente tiene. Claro, esto se lo decimos evidentemente porque, no porque simpaticemos con lo de Carlos Slim Elú, sino porque estamos realmente contritos por el pobre Bill. Yo el otro día hacía un análisis con mi primo que me va a cenar. Sí. Le dije, mirá, nosotros más o menos, sobre todo él que tiene ya dos hijas, haciendo una buena perspectiva de vida, sí, educas a tus hijos, te das más o menos los gustos, sí, y cuando te toca ir, les dejas 50 mil dólares. Claro. No está mal. No está mal. Ha sido una vida digamos que se resolvió muy favorablemente para lo que es la Argentina, sí, y la, sí, clase media. Sí. Este hijo tuyo, o quien sea, toma ese legado, logra lo mismo, sí, y le deja a su siguiente hijo otros 50.000 más. Sí. Con lo cual ese niño ya tiene $100.000 en el momento de comenzar su vida comercial y de trabajo. Ajá, ajá. Es decir, que en Argentina se necesitan, en la clase media, con mucha suerte y sin crisis, lo cual es imposible, sí, sí, no, 20 generaciones, sí, para obtener $1.000.000. Entiendo. Sin que nadie se mande una cagada, ni el Estado. Sí. Todo eso ya es imposible. Claro. 20 generaciones son 500 años. Sí. Es decir, 500 años para obtener neto $1.000.000. Claro. Este señor gana sí, $110.000.000 por día. Por día. Claro. Es un poquito como desfasado. No, sí, hay gente que desde que llegó Colón está tratando de hacer $1.000.000 y no lo logró. Claro. Imagínense cómo es la cosa. Así, así que esto excede por completo cualquier cosa que nos podamos imaginar. En ese sentido. El otro día me contaron una anécdota que tiene, ya que tiene por lo menos que ver con música. A ver. Hay una disquería mítica, sí, en Suiza. La conversación era en el ámbito de mis amigos del jazz. Sí. Que tiene absolutamente todo. Uh-huh. Jazz es muy amplio. Sí. Difícilmente se logre tener todo. Este tipo tiene todo. Ajá. Pero hasta el sello independiente búlgaro que saca más oscuro tiene bien, todo el catálogo, tiene, ajá, catálogos completos. Y el tipo tiene una disquería enorme, pero que no exhibe los discos. Los discos están guardados en cajones, sí, ordenados por sello, por sello, y cada sello numéricamente. Ajá. Si vos querés algo, le tenés que decir: yo quiero el King 296 o quiero el, perfecto, Prestige 1438. Si no sabés el número de catálogo, no lo ves. Fuiste con fritas. ¿Por qué el tipo tiene eso? Porque, según parece, dentro de la enorme cantidad de jeques y no sé cuántas cosas hay entre los árabes multimillonarios dueños del petróleo, sí, hay tres o cuatro hijos o sobrinos que les gusta el jazz, o que por lo menos lo exhiben como expresión de buen gusto. Ajá. Entonces, una vez al año, cada uno de estos clientes manda a sus emisarios, que bajan un avión en el aeropuerto de Suiza, sí, y llegan a la disquería en caravana de Mercedes-Benz, sí, con toda la parafernalia de así bien de la ropa típica y todo. Ajá. Entra y le dice: ¿qué tal? Dame todo lo que salió este año. Qué maestro. Yo que tuve disquería alguna, claro, vez. Pero el tipo dice: bueno, todo es muy amplio porque... No, no, no. Todo. Todo. You don't understand. Claro, todo. Desde la última vez que estuvimos hasta ahora, todo. Entonces, tres o cuatro veces al año, el tipo vende todo, sí, su catálogo. Ajá. Con lo cual después cierra una semana y media o dos, hasta que un mes, hasta que se lo vuelvan a enviar. Hasta que un día cierre definitivamente porque, claro, ya tiene vida, claro, suficiente para, claro. No, pero el tipo vive de tres o cuatro clientes que compran todo. Y al otro día le, sí, pasan la tarjeta, porque, ajá, un pibe de acá fue y el tipo le vendió lo que quiso amablemente, 8, 5, 10 CDs, y le contaban. Pasa la tarjeta y a lo mejor la cuenta dio $796.000. Pasa la tarjeta, ping, entra el consumo. Claro. Te, ¿no?, puedes imaginar. En la Mastercard Uranium. Claro. Bueno, y se van casi los negros cargando las cajas al hombro, las guardan en los Mercedes-Benz, del Mercedes-Benz al avión y del avión a Emiratos Árabes. Qué bueno, mira, yo que siempre quise tener una disquería, claro, así. Es buenísimo. Es muy bueno, francamente. Buah. Así que bueno, esperemos que Carlos Slim le guste el death metal. Sí, y nos, sí, patrocine un día, sí, de, sí, esto, sí, sí, el dueño de Teléfonos de México. Telmex, entre otras enormes cantidades de empresas relacionadas con las comunicaciones. ¿Qué dirá Bill? Saludos vamos con... al señor Slim. Sí, sí, sí, usted sabe que le pertenece. Estamos, ¿sí?, a sus órdenes. Claro, tal cual. ¿Quién es el de le pertenezco? Victoriano Barragán. ¿Qué? Funcionario, no. ¿No? No, Gianni Lunadelli. Gianni Lunadelli. Victoriano Barragán era otro, tenía otra cosa. Era Victoriano Barragán, era el primer tuerca, personaje que... Victoriano Barragán, funcionario. Funcionario, era un inspector coimero. Eso mismo. Que lo hacía Tincho Zavala. Exactamente, no, el de Gianni Lunadelli era le pertenezco. ¿Y en le qué programa? ¿Qué? El de Tincho Zavala en La Tuerca, legendario personaje del cual creo que de La Tuerca creo que queda vivo Guido Borgatti, nada más, sí, que todavía sigue vivo trabajando, sí, sí, sí, pero bueno, qué sé yo, nos acordamos nosotros por eso. No, lo que decía Victoriano Barragán era cuando le ofrecían la coima, sí, decía: no, ¡No! ¡No! Y el tipo me... ¡No le puedo decir que no! ¡No puedo decir que no! Pero sepa bien que hombres como usted son los que frenan la grandeza de la patria, le decía. No, no, no. Los que frenan el progreso nacional. El progreso nacional. Eso, eso. La patria. Y el sketch que... Era siempre. Era un inspector que entraba, vos tenías todo dado vuelta, no tenías un puto papel. No, en realidad no, no era así. Sí. Vos entrabas y tenías el comercio perfecto, pero tenías un detalle que te tiraba abajo toda la estructura. Por ejemplo, te faltaba el matafuegos. Y el tipo te decía, no, lamentablemente voy a tener que clausurar, no va a quedar otro remedio. Y realmente te lo vas a arreglar. No, esperá, porque hay otro sketch. Bueno, nos fuimos al carajo. Al recontra carajo. Que te llevaba todos los papeles, todo, para poder plantar un arbolito. Joe Rigoli era. El tipo quería plantar un árbol en la vereda. Pues Joe Rigoli. Sí, Joe Rigoli, que está vivo. Que está vivo, y no solo eso. El final de ese sketch fue tan esperado, pero tan esperado, que ese día tuvieron la puntuación de rating más alta del año. Claro. Bueno, al final de todo, Joe Rigoli quería plantar un arbolito. Esa era la idea. Los permisos que tuvo que pedir para plantar el armónico se iban acumulando. Cada vez que llegaba le pedían un formulario nuevo, un impuesto era nuevo. Era una parodia a la burocracia. Claro, bueno, el tipo ya acumuló una carpeta terrible. Bueno, cada vez venía con la carpeta, dos, tres, bueno, el último día... Y el que estaba del otro lado empezaba. Permiso municipal para consumo de aire de la ciudad de Buenos Aires. Ah, y lo sacaba. Lo sacaba. Totalmente. Permiso en trámite para certificado de orina de perros, avalado por el tipo lo sacaba. También. Y ya tenía todo. Ajá, bueno, parece que está todo. Y cuando agarraba el sello para otorgarle, decía, ah. Ah, pero acá está faltando. Pero acá está faltando la partida de nacimiento del que construyó la vereda, una cosa así. El tipo, sí. No, pero eso no me lo dijeron. La semana pasada es una reglamentación que salió ahora. Claro. Y le cagaban siempre plantar un arbolito en la puerta de la casa. En el último programa de ese sketch, Joe Rigoli se presenta en la oficina para que le sellen y se viene con una mula. Una mula cargada de papeles, literalmente. Y entra con la mula y el tipo le sella finalmente, le clava el sello adelante. Y todos los empleados que están alrededor salen y hacen una fiesta. Porque el tipo finalmente puede plantar el arbolito. Estamos hablando de arqueología de la televisión argentina. Pero ¿y eso es de La Tuerca también? Eso es de La Tuerca. Sí, también. La Tuerca fue un programa que marcó un antes y un después. ¿En qué año más o menos? Quizás no debamos decir. Bueno, es verdad. En los 60. En los 60, ¿crees así? Bueno, en los 60. Otra famosa de La Tuerca. Los jubilados que se encuentran en la plaza. Sí. ¿Sí? O sea, jubilados de varias extracciones. Uno de ellos, Guido Borgatti, que hacía de Toselli, que era un tipo que nunca terminaba ninguna frase porque tosía. ¿Eh? Marco con Zucker. Marco Zucker, Vicente Rubino, que hacía de Indifrun de Dijegen, sí. La nena. ¿Eh? Era terrible, ese programa fue. Y, e inclusive llegó a haber una mujer en el banco de la plaza que el papel lo hizo Nelly Lainez. ¿Eh? Por ejemplo. Vos mirá lo que estamos hablando. Es porque estamos de Cradlefield. A La Tuerca. Sí, sí, próximamente Nelly Lainez en Cradlefield, como decíamos. Bueno, vamos con algunas informaciones y algunos mensajes. De último momento. Loren manda saludos. Blue manda saludos. ¿Qué dice acá? Manda saludos. ¿Qué dice acá? Manda BMX saludos. BMX Live. BMX Live, muy bien. Dice que nos escucha desde Venezuela. Caramba. En el día de la independencia de ese país. Mirá, felicitaciones. Bien, ahora que el presidente Chávez se quiere retirar del Mercosur. Están organizando muy bien la Copa América. Muy bien, por cierto, me encantó. Hoy es en Barquisimeto, ¿no? Ajá. El otro día en el chat me crucé con una chica de Barquisimeto, muy bonita. Aparentemente sí que la foto es de verdad, ¿no? O sea que si tienen bellezas así, hay que empezar a considerar un viaje a Venezuela. Claro. Sí, absolutamente. Juan manda saludos desde Cuenca, Ecuador. Hoy tenemos un programa absolutamente internacional. Lamentamos haberlos aburrido con cosas de cine de la década del 50. Dice que el programa está muy bueno. Ángel manda un saludo especial para César. Acá viene un especial, jamón y queso para mí, gracias. Dice que me sigue desde la revista Riff Raff. O sea que vos también estás muy perjudicado con la edad. Hay un centro de asistencia para el joven que sigue a César. Sí, totalmente. Después vamos a pasar los teléfonos. Voy a inaugurarlo en cualquier momento. OTAP666 manda saludos desde Santa Rosa, La Pampa. Buenísimo. Un abrazo, querido. ¿Vio un cartel de La Pampa en el partido anterior, enorme? con la bandera argentina que decía La Pampa. Sí, sí. Y bueno, en el partido, sí, del otro día. Hay presencia argentina. Absolutamente. Byron. Yo leía Baigón. No. Manda saludos y dice que este programa le hace acordar a mucho a lo de los CDs de Ave César y a la revista Epopeya. No entiendo por qué decís tal cosa. Cualquier no. coincidencia. Sí, realmente. Es pura casualidad. Vamos con algunos rápidos mensajes, si le parece. La banda Silent Devotion se presenta el sábado 11 de agosto a las 23 horas desde México con su poderoso death metal. Junto con Silent Devotion están tocando Dislepsia, Grima Mortua, Geurael, Bleed for Me, Seirem y Satanakia. Los logos son terribles. Pero no es que lo peor es que me lo anotó atrás y no entiendo la letra tampoco. Satanakia Aguarot. O Agarot. Bien. Algo así. Cuando vayan aquí al próximo sábado 11 de agosto. En la calle Pub de ruta 197, número 1411 de José Cepaz, ahí se enterarán cómo se llama la banda. Nosotros teníamos una banda de death metal que se llamaba Logo Ininteligible. O sea, hacíamos un logo así que no se entendía nada y cuando lo leía decía Logo Ininteligible. Así que alguien lo lograba. Bueno, Joaquín dice: el 11 de agosto, Más que Hartos, así se llama la banda, Más que Hartos. Tocan en Cortázar de Falucho y Mitre de Mar del Plata. Ajá. ¿Sí? Muy buena la radio, a ver si pasas algo de Metallica. Zeldar, Kirie, Eleison y Hexatónica en la calle 19 y 51 de La Plata este sábado 14 de junio a las 19 horas. Renacer hace versiones. Esto es por un error que me mandé yo el otro día cuando estábamos hablando de las bandas que hacían discos de covers en una modalidad relativamente nueva. Yo dije Imperio en lugar de Renacer, sepan disculpar, un lapsus linguae. Imperio es la banda de Cristian Bertoncelli anterior a Renacer. Bueno, Renacer hace covers de Héroes del Silencio, de Halloween, de Dio, de Barón Rojo, de Escape, La Renga, Riff, Mago de Oz, Judas Priest en su nuevo disco. Y si no, pueden ir a http://renacerweb.blogspot.com y ahí ver totalmente la promoción del disco. Herrumbre presenta su nuevo disco Tierra Madre. Vienen de Uruguay, se forman en 1991 y está integrado por Ignacio Dos Santos, Marcelo Dos Santos, Marcelo Blanco y Pablo Blanco. Mirá, un 2 y 2. Uh-huh. Dos Dos Santos y dos Blanco. No está mal, Bueno, pronto el disco Tierra Madre de Herrumbre. Hasta la fecha es la única banda de heavy metal que ha editado tres discos con la misma formación desde sus comienzos. Debe ser de Uruguay. Exacto. Bueno, Bunker, el refugio fueguino del heavy metal, que se emite por FM Cayen 102.9 los días domingos después de las 21 horas en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, organiza este domingo 8 de julio desde el gimnasio de la Escuela Provincial número 2 de Rosales, Rivadavia, de Río Grande, el festival Invierno Rock. Es más bien un encuentro de bandas que un festival. Para mí es lo mismo, pero bueno. Con las actuaciones de ADHER, siglas, Aura, qué buen nombre, Aura, me gusta. Metalquimista, Hostilidad. Aura. Esta es buenísima. Fierros Viejos. Está bien. O Fieros Viejos. No sé si Fieros o Fierros, ahora que lo veo. Bueno. Coven, Tíbet y Crawl. Esto será emitido, por supuesto, por FM Cayen, con la conducción de Berry, que es el presentador. Primo de Chuck. Sí, hola, habla tu primo, Marvin Berry. Yo le voy a señalar que ya está la gente del siguiente programa. Está la gente del siguiente programa. Debemos huir. Debemos huir. Nos vamos con Acero, una agrupación de heavy metal de la ciudad de Medellín, Colombia, que han enviado la información, los contactos y el demo. La banda se fundó en el 2004 y en el diciembre de 2006 graban este primer demo. Aquí nada de Chachi, Patu, Miguel, no, como hacen algunas bandas. Acá cada uno de los integrantes se llama Luis Guillermo López Evans en guitarra, Andrés Felipe Álvarez Arango en guitarra, Jefferson Maldonado Morales en bajo, Juan Camilo Gallego Vélez en batería y Luis Fernando Henao Peláez en voz. Muy bien. Te cuento. El primer disco se llama Uno. 1-0. A cero con Resplandor y nos vamos en Requiem por el Sueño hasta la semana que viene, señores y señores. Chao, chao.